El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:07 en este momento. Hoy, viernes 7 de abril de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en estos momentos 26 grados centígrados. Mire, está haciendo un calor bochornoso en la Ciudad de México, pero bochornoso es lo que sucedió también en Siria, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el día de ayer decidió bombardear y mandó 70 Tomahawk, ni más ni menos, a atacar puntos estratégicos, bases militares de Siria. El periódico El Punto Crítico destaca en su portada del día de hoy precisamente este ataque de los Estados Unidos de Norteamérica al país sirio, y el encabezado de las redes sociales dice: empiezan las trompadas, a trompadas va Trump a imponer aparentemente la paz, ¿no? Con la guerra quiere, bueno, imponer la paz. La paz que en un momento determinado, dice Donald Trump, que esto fue porque murieron 10 niños en los ataques que hizo el mismo gobierno sirio contra su población, pero los 70 Tomahawk que se mandaron el día de ayer al atacar a este país, simplemente dieron de inicio, imagínese, población civil, muertos, y entre ellos, varios niños. Así que, la incongruencia con la guerra, hacer la paz. También en guerra, la República Mexicana iniciaron el 4 de este mes de abril, las campañas, las contiendas políticas por los estados de Nayarit, Coahuila y el mismo Estado de México. El Estado de México, que representa la joya de la corona, dirían algunos, en materia política, por la importancia que tiene en el Producto Interno Bruto el Estado de México, y lo que representa 11 millones de votos, ni más ni menos. Vamos a hacer un recorrido el día de hoy por el Estado de México para ver cómo van las elecciones. Tomar una muestra. Vamos a tener el día de hoy en entrevista a la licenciada Josefina Vázquez Mota. Ella es candidata por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de ese estado, así como al licenciado Juan Manuel Cepeda. Él es candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Y la próxima semana ya tendremos a Alfredo del Mazo y a Delfina Gómez también platicando qué es lo que están haciendo, cómo va la estrategia en el Estado de México, para que no le cuenten, para que tengamos información útil para la toma de decisiones. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Tramitan amparos 62 exfuncionarios de la administración de César Duarte. Exgobernador de Chihuahua solicitó al gobierno norteamericano la ciudadanía estadounidense el pasado 10 de febrero. Secretaría del Trabajo y Previsión Social da de baja a 16 analistas del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores que tramitaban créditos con documentos falsos. Activan plan DN3 para dos municipios de Tabasco afectados por las intensas lluvias en la zona serrana que provocaron deslaves y anegaciones. En apoyo a migrantes, gobierno capitalino lanza aplicación para smartphones CDMX Contigo. Precios al consumidor aumentan 0.61% en marzo, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró hoy un parque eólico. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta tarde la inauguración del Parque Eólica de Coahuila SADCB, que será hoy en día el complejo de generación en su tipo más grande del país, al tener una capacidad de 20 megawatts, al destacar que este tipo de parques son resultado de la reforma energética. El mandatario reafirmó el compromiso de México de ser respetuoso del medio ambiente y de generar energía a través de fuentes renovables. Dijo que la reforma energética incentiva la generación de energía limpia y asegura nuestra seguridad energética para sostener la industria y el crecimiento de nuestro país. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. República, el Partido del Trabajo, recuerda ese partido que en las elecciones pasadas por poco y pierde el registro. Bueno, ya es la segunda fuerza en el Senado de la República, la bancada del PT, al sumársele los senadores que salieron corriendo de la bancada del PRD. Miguel Barbosa, el senador, el flamante senador ahora del PRD, quien presidía la titularidad de la Comisión Belisario Domínguez en el Senado de la República, bueno, ahora al pasarse al PT, van a quitarle al PRD la presidencia de esta comisión, y no sabemos si la vaya a tener Miguel Barbosa, pero sí, por algo la están peleando. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene los detalles. Francisco, muy buenas tardes. Sí, te recuerdo que ya había una solicitud anterior a partir de que se formó la tercera fuerza en el Senado, formada precisamente por los legisladores que se pasaron del PRD al PT, y precisamente este coordinador de esta nuevo fuerza política, pues es menos que Manuel Bartlett, y él en la carta que le envía a la mesa directiva, pues le pide precisamente que una de las solicitudes que le hace muy puntualmente es la presidencia del Instituto Belisario Domínguez, que se dedica a hacer investigaciones de temas legislativos para tomar decisiones en el Senado de la República. Esto surge a raíz de que pues cualquiera pensaría que Miguel Barbosa se iba a aferrar al Instituto Belisario Domínguez, pero es imposible, ya que el reglamento del Senado es muy claro y dice que se tiene que elegir precisamente de entre los coordinadores de los grupos parlamentarios, y por lo tanto pues ya no puede sostenerse en ese puesto y disfrutar este presupuesto que tiene el Instituto Belisario Domínguez y Miguel Barbosa, Eduardo. Bueno, que es una cajita, ¿no? Una pequeña cajita con varios cientos de millones de pesos para repartir. Sin lugar a dudas, eso les da fuerza al ir repartiendo los huesos entre su bancada. Vamos a ver cómo queda, ¿no? A ver si no se les cae el sistema. Pues aquí el problema va a ser que no le va a dejar en ningún momento un puesto clave Bartlett a Barbosa, porque pues si acaso el vicepresidente del PT pues sería Morón, que fue el coordinador del bloque parlamentario que habían organizado anteriormente, y pues prácticamente Barbosa ya se queda sin nada, solamente como un simple senador, Eduardo. Bueno, pues Miguel Bartlett va retomando las riendas, ¿no? Cosa que no hacía durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ya tomaron este tema de la defensa de los delfines. La información la tiene Diego Rivero. La propuesta del Partido Verde para prohibir el uso de mamíferos marinos en los delfinarios fijos o itinerantes dividió a la Cámara de Diputados y provocó que las bancadas del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano abandonaran el salón de sesiones. Pese a la ausencia de los legisladores en protesta porque no se repitió la votación para que se decretaran las mociones suspensivas del dictamen, la mesa directiva ordenó la apertura del sistema para votar la iniciativa. La votación alcanzó 200 votos a favor y 5 abstenciones, pero debido a la falta del quórum, la decisión quedó en el limbo, por lo que esta continuará hasta el próximo 18 de marzo. Todo inició con la defensa del dictamen que hizo el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Álvarez Sangli, para reformar el cuarto párrafo del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre. En su argumentación resaltó que actualmente existen aproximadamente 397 mamíferos marinos bajo bajo el cuidado humano, de los cuales 81% son delfines que se concentran en 35 delfinarios. Refirió que su uso, aprovechamiento y explotación se concentran en tres actividades: el espectáculo, el nado con delfines y, en el menor de los casos, la terapia asistida. Las actividades son altamente lucrativas, pues un solo delfín puede llegar a generar hasta 30 mil pesos por día. En respuesta, el panista Jorge Triana Tena solicitó que se suspendiera la discusión del dictamen y acusó que se pretendió dar un albazo legislativo, toda vez que no les dieron oportunidad para conceder la propuesta que se votaría. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y ahora nos vamos a breves delegacionales. Breves. Las jefas delegacionales de Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, y de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, coincidieron en la importancia del 10º Parlamento Infantil de México 2017, convocado por el Instituto Nacional Electoral. Durante la rendición de cuentas de los niños, efectuada como parte del programa en el Auditorio Quetzalcóatl en Iztapalapa, Anguiano Flores afirmó que en este foro nacional, menores pueden manifestar opiniones sobre sus derechos. El comisionado nacional contra las adicciones, Manuel Mondragón y Cal, y el jefe delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, firmaron un convenio para realizar acciones en materia de atención y prevención de las adicciones en la demarcación. Los funcionarios explicaron que el acuerdo tiene como objetivo disminuir los índices de consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, tabaco, marihuana, entre otras, mediante acciones que promuevan la prevención y participación de la ciudadanía. Este domingo se llevará a cabo el mercado del trueque en el Zoológico de los Coyotes en la delegación Coyoacán. Este programa de educación ambiental tiene como finalidad mostrar a los ciudadanos de manera tangible y directa que lo que se considera basura se convierte en materia prima si residuos sólidos se separan adecuadamente. En el mercado del trueque, que se llevará a cabo de 8 a 14 horas, se intercambian residuos reciclables como papel, botellas de vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, Tetra Pak y electrónicos por productos agrícolas producidos en la Ciudad de México, provenientes de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y de la Ciudad de México, vamos al estado de Oaxaca. La temporada de calor ha azotado con sequías a toda esta zona de la Mixteca oaxaqueña. Nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Gisela, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y efectivamente, el calor pues ha dado ya muestras de su fuerza. Efectivamente, pues es un tercer año consecutivo de sequías importantes. Pero mira, en este panorama tan oscuro que a veces parece Oaxaca en estos primeros lugares de incendios, de sequía, etcétera, pues hoy tuvimos la oportunidad de ir, Punto Crítico estuvo visitando la zona de Coixlahuaca. En este lugar, Eduardo, habitantes son apenas un reflejo de las 521 hectáreas que de un total de 2.500 hectáreas en la zona de la Mixteca, como sabes, es la zona más árida del estado. Pues en esta zona prácticamente se rompió ese mito de que de las piedras no sale agua, porque efectivamente de estas piedras calizas que por algunos momentos parecen desérticas, estos habitantes de Coixlahuaca junto con Conafor lograron hacer ya un bosque que lleva 5 años de estar restaurándose varios terrenos, 521 hectáreas, Eduardo, y de verdad es impresionante cómo de entre las piedras aparecen estos pequeños pinos, algunos de ellos ya de más de 2 metros, algunos de 5 metros, y bueno, pues es importante lo que se está haciendo en este lugar. Dicen los lugareños que han encontrado vestigios incluso, pues, osamentas de mamut, y que en alguna época de la vida de esta zona fue un bosque, que de acuerdo a la investigación que ellos han hecho, la comunidad tuvo que salir de esa zona arrasada por el fuego, posiblemente a raíz de problemas con las otras comunidades, y que bueno, terminaron con sus bosques, hoy están reviviendo, y bueno, pues es una buena noticia. Y por otra parte, pues la nota mala del día es de que los normalistas nuevamente tomaron transporte público, tomaron la caseta de peaje Oaxaca-Huitzo, y en ese sentido estuvieron pues tomando estas instalaciones y también dando solamente acceso si les cooperabas con 50 pesos. Así que así están las cosas ahora. Y por Twitter, el gobernador informó que está en Estados Unidos en una gira de trabajo. Sin embargo, bueno, pues no se ha profundizado en la materia, solamente dice que está en una reunión con autoridades de la embajada y que está abordando temas sobre migración. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. ¿Y cómo andas tú? ¿Cómo anda la población? Nada más cuéntame, con estos calores, traje de baño y toda la cosa. Sí, claro, Eduardo. La población pues está, sobre todo con los bloqueos, Eduardo, el calor intenso a plomo. Ya te imaginarás, todos traen lentes oscuros, sombrero, los que pueden, y los que no, bueno, pues ropa ligera, así que estamos ya turisteando en el lugar. Bermudas, ¿no? Como todos los turistas. Sí, Eduardo, no se aguanta la ropa, con eso te digo todo. Bueno, la próxima semana nos haces ahí una crónica de cómo está el centro de la ciudad, ¿no? Cómo deambulan tanto los turistas como quienes habitan en la ciudad capital de Oaxaca. Ropa ligera, ¿qué tipo de ropa, te parece? Claro que sí, Eduardo, con muchísimo gusto. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente, que la pases muy bien, Gisela. Te extrañamos en la reunión de hoy de la academia, Sí, pero vi que la información fue sensacional, que ustedes, como siempre, la Academia Nacional de Periodistas en Radio y Televisión, abierta, oportuna, plural, y escuchando todas las voces, que yo creo que es uno de los grandes éxitos de esta organización, que afortunadamente me siento muy honrada de pertenecer a ella, y que bueno, pues alguien tenía que trabajar por acá también, así que espero que para la próxima ya nos podamos ver en persona, Eduardo. Sí, yo espero que ahora sí ya podamos ir a inaugurar la representación de la academia allá en Oaxaca, que tú vas a presidir. Muchísimas gracias, y claro que sí, será un honor y un gusto que vengan por acá a visitarnos y que podamos tener ya el capítulo Oaxaca de la AMPER, de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y con mucho gusto estaremos aquí representando con todo el orgullo del mundo de ser parte de este gran esfuerzo. Un abrazo fuerte y merecido, Gisela Ramírez. Nos vamos a de regreso a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Marta Obeso estuvo precisamente en la reunión de hoy en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Cómo estuvo el evento de hoy, Marta? Muy buenas tardes. Marta Obeso, ¿me escuchas? No tenemos en la línea a Marta Obeso. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:27 p.m. y tenemos en la línea ya nuestra compañera y amiga Marta Obeso. Ella estuvo el día de hoy precisamente en la reunión desayuno de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, donde normalmente se cita a un funcionario, y más ahora que están las campañas políticas, se abren los espacios para que nos cuenten qué es lo que están haciendo en todos estos temas. Marta Obeso estuvo cubriendo precisamente el evento ahí, asistió como miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Marta Obeso, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. Queridos radioescuchas, como tú lo comentaste, el día de hoy en reunión con miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Ricardo Monreal, el jefe de la delegación Cuauhtémoc, reafirmó su interés en contender como candidato al gobierno de la Ciudad de México para el próximo 2018. Y aseguró que será el partido de Morena quien ganará en las próximas elecciones. Ante un nutrido grupo de periodistas que encabeza a nuestro querido amigo, el periodista Carlos Ramos Padilla, Ricardo Monreal habló de las deficiencias de la capital del país y aseguró que la Ciudad de México se encuentra en un mal momento, reconociendo que los gobiernos de izquierda han permitido que se esté dañado el tejido social, y sin embargo aseguró que un gobierno de izquierda encabezado por un candidato de Morena será la solución a la problemática que afecta a todos los capitalinos. Respecto a la problemática que afecta a todos los capitalinos, Ricardo Monreal destacó la inseguridad, la corrupción, la falta de agua y también los retos que la movilidad urbana, retos a los que se asumió preparado y con la capacidad suficiente para resolverlo. Tú sabrás, también hablamos en esa reunión con periodistas del día de hoy en la mañana del proceso electoral que se vive ahorita en el Estado de México, a lo que Ricardo Monreal calificó como el inicio de una tormenta política que se ve venir para el próximo 2018. Ricardo Monreal habló también de los compromisos que tiene con Andrés Manuel López Obrador para él ser el candidato de Morena para las próximas elecciones del jefe de la Ciudad de México, y aseguró que el único compromiso que tiene con Andrés Manuel es que no se manifieste públicamente a favor de nadie de los aspirantes de Morena a ocupar ese cargo. ¿Cómo ves, Eduardo? Hasta que se defina con las encuestas, ¿no? Pues mira, la tormenta ya la tenemos encima. A ver si no se nos viene un ciclón, Marta Obeso. Te agradezco mucho la crónica, tus comentarios. Estamos en contacto, hasta luego. Marta Obeso Zuru, ella es directora de la revista Esfera, una publicación que circula mes a mes en toda la República Mexicana, y con la información siempre puntual. Vamos al Estado de México, ya que estábamos hablando de las campañas en el Estado de México. Ahí está nuestra compañera, amiga periodista que cubre la información

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 56 minutos. Bueno, otro de los temas que le había comentado es el ataque de Estados Unidos de Norteamérica a Siria. Algunos dicen el ataque de Trump, de Donald Trump, hacia los sirios, ¿no? Pero la realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Para que podamos comprender un poco cómo se han dado las cosas, vamos a platicar con Flor Castillo. Ella es internacionalista. Análisis a profundidad sobre los temas internacionales. Flor Castillo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en tu espacio. Oye, preocupados con lo que está sucediendo en estos momentos, ya una guerra desatada, no declarada, pero sí, francamente, es una guerra que ha iniciado Estados Unidos de Norteamérica con este ataque con 70 misiles Tomahawk al pueblo sirio. ¿Cómo lo analizas tú y desde qué ángulo lo estás viendo? Bueno, la verdad es que es un escenario bien complicado lo que tenemos ahorita en la coyuntura internacional. Creo que lo primero que nos tiene que alertar como sociedad civil mundial es que en los últimos 15 días, entre los atentados que han habido desde Londres, San Petersburgo, el ataque químico que hubo en Siria y el atentado del día de hoy en Estocolmo, van 135 muertes de civiles que no tienen nada que ver con ninguno de los conflictos, ¿no? Y bueno, hago un poco este recuento de los tres atentados terroristas y el tema de las aspersiones químicas, porque al final todo tiene un hilo conductor, ¿no? O sea, no podemos analizar la invasión del día de ayer sin analizar todo lo que está alrededor, ¿no? No podemos olvidar que lo que pasó en Reino Unido, se dijo que de algún modo era un ataque terrorista ocasionado por esa coalición que evidentemente encabeza el gobierno de Estados Unidos con apoyo de Londres, bueno, de Reino Unido, en contra del Estado Islámico, ¿no? Entonces se dijo que una de las teorías es que este terrorista, el autor del atentado, finalmente estaba actuando en respuesta a esa coalición. Este lunes, Rusia tiene otro atentado terrorista, y finalmente quien es el autor es un individuo veinteañero de Kirguistán, ¿no? También que pertenece a estos países de los Khanes, que tienen un conflicto étnico, que tienen una población musulmana entre el 80% y el 70%, y que representan la clase obrera de Rusia, ¿no? También son migrantes, un poco lo que pasa con México en Estados Unidos. Van los migrantes de los Khanes a trabajar a Rusia, pero también son acosados por las instituciones migratorias, también se les ven los derechos humanos, migratorios y laborales, ¿no? Y entonces también ahí hay como un tema de descontento social. Y bueno, finalmente logran entrevistar a la familia de este chico, y sí, evidentemente son musulmanes, pero dicen, bueno, no somos radicalizados, ¿no? Entonces se empieza a manejar la teoría de que era un musulmán radicalizado en los últimos días, ¿no? Lo cual hace un poco de ruido. Y finalmente se dice que este chico ataca y genera este atentado en consecuencia porque Rusia es aliado y apoya militarmente al régimen de Bashar al-Assad. Entonces, un poco como que aquí queda la idea de que también viene del Estado Islámico y que es un atentado directo a Rusia, ¿no? Y un poco las declaraciones que dan el gobierno ruso es que es un atentado directo al presidente, a Putin. Ahora bien, Flor Castillo, con eso que nos estabas comentando, el día de hoy, Putin, ya el presidente de Rusia, ha manifestado su total apoyo a los sirios y e inclusive se van a mandar ya equipos especiales antimisiles, ¿no? Para evitar estos misiles que pueda lanzar Estados Unidos de Norteamérica. Por el otro lado, vimos que Estados Unidos, sin el apoyo de la ONU o el mandamiento de la ONU, ni el apoyo de la OTAN, hizo una incursión directa el gobierno de Estados Unidos hacia Irán con este ataque. Ahí, a pesar de que el día de hoy la Unión Europea manifestó su apoyo al gobierno norteamericano, ¿no se vislumbra que se fue por la libre Donald Trump? Claro, por supuesto. Y esto es un poco como el hilo conductor, ¿no? Porque finalmente, al día siguiente de los atentados de San Petersburgo, se da como este crimen de guerra, porque finalmente eso es un crimen de lesa humanidad, el utilizar armas de destrucción masiva química en contra de los civiles, ¿no? Y entonces lo primero que dice la comunidad internacional es que fue el régimen de Bashar al-Assad apoyado por Rusia, ¿no? Y entonces un poco están diciendo que es una responsabilidad compartida. De inmediato dice Bashar al-Assad, eso no es cierto, y Rusia también dice que claro que no es cierto. Y al mismo tiempo, Trump está diciendo que va a acabar con el Estado Islámico. Y lo que nos encontramos horas después es el bombardeo. Y como bien dices, de inmediato Rusia tiene declaraciones en las que él asegura, ¿no?, que es una agresión. Y evidentemente esto es lo que se tiene que cuidar, sobre todo en el mundo de la diplomacia, ¿no? Si bien Trump está actuando desde una perspectiva de hacer justicia, finalmente se está saltando todas las reglamentaciones y todas las reglas internacionales que existen, ¿no? Porque antes de que él pudiera lanzar este ataque, debió de haber pasado por el Consejo de Seguridad, que fue lo que dijo hoy Angela Merkel, ¿no? En efecto, de algún modo no dio ningún discurso en contra de Estados Unidos, porque sí se entendió que hay un apoyo hacia Estados Unidos, pero lo que yo quisiera entender es que no es que estén apoyando su modo de actuar, sino que están apoyando que no están a favor del régimen, ¿no? Es un poco lo que yo quisiera entender, y que están condenando la utilización de armas químicas en contra de la población civil. Que habría que buscarle mucho para leer entre líneas. Y yo te diría esto, Flor Castillo, ante la decisión que tomó Donald Trump el día de ayer, que se brincó todas las trancas, no siguió los protocolos y ordenó el ataque a Siria con 70 misiles Tomahawk, ¿no podría venir sucediendo una situación similar, no sé, en el caso de Norcorea, que tiene potencial nuclear, que se le ocurra a Donald Trump hacer un ataque nuclear a cualquier otro país? Porque así como se nos presentó la situación de ayer por la tarde noche, pudiera darse una mucho más trágica y grave, ¿no? Sí, es que justamente ese es el problema, porque si bien en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están China, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, China no había tenido ninguna postura al respecto, pero con lo que hizo Trump, aunque muchos pensaban que China apoyaba a Estados Unidos, porque el presidente chino estaba en Estados Unidos mientras estaba dándose lugar el bombardeo, inmediatamente China dijo, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque esa no es la forma, todo se tiene que desarrollar en el Consejo de las Naciones Unidas, que fue la misma postura de Alemania. Pero lo que pasa es que, evidentemente, cuando estamos hablando de Asia, estamos hablando de un tema nuclear, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa tanto con el terrorismo, con las armas de destrucción masiva? Es que tú no puedes controlar el potencial ni el nivel de daño que genera este tipo de atentados, ¿no? Dado que finalmente se contamina el agua, se contamina el medio ambiente, se contaminan las personas, y además se genera un dolor innecesario, ¿no? Y justamente ese es el temor que puede tener China de tener un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, porque en el momento en el que haya una explosión de un armamento nuclear en Corea del Norte, evidentemente China se va a ver afectado, y lo mismo nos debería estar preocupando como mexicanos, porque si hay algún tipo de atentado biológico, químico o nuclear en el peor de los escenarios hacia Estados Unidos, México tiene muchas probabilidades de verse también afectado, ¿no? O sea, claro, dice el dicho, ¿no? Pobre de México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Flor Castillo, la relación con Rusia, había dicho Donald Trump que iba a ser diferente, inclusive se estaba buscando acercamiento con Putin. Donald Trump lo veía como un superhombre, ¿no? Como un superpolítico a Putin. ¿En qué situación va a quedar esta relación que vemos que con este ataque, sin lugar a dudas, haya un enfrentamiento Estados Unidos y la Unión Soviética? Claro, bueno, evidentemente esa relación ya está más que quebrantada, porque si bien el bombardeo fue en Siria, fue en una base militar, y no se nos puede olvidar que el apoyo que le da Rusia a Siria es básicamente militar. Entonces, lo que fue destruir el día de ayer Estados Unidos fue destruir arsenal ruso, ¿no? Y Rusia, evidentemente Putin lo dijo muy claramente, dijo, esto fue una agresión, y pues finalmente es una declaración de guerra, ¿no? Y es un atentado a la soberanía de un país, y pues finalmente estamos hablando ya del último de los recursos. O sea, el recurso militar es cuando ya se agotaron todos los recursos diplomáticos, y aquí no vimos agotar los recursos diplomáticos. Aquí, pero yo creo que eso no lo sabe Donald Trump. Él primero toma el garrote y después pide, bueno, ni siquiera pide disculpas, ¿no? Flor Castillo, si nos los permites, el día lunes te vamos a buscar para darle seguimiento a este tema, porque en lo particular yo veo que se va a ir complicando en este fin de semana, y creo que sí sería prudente que entráramos un poco más al análisis entre la situación que se va a presentar entre Rusia, Estados Unidos, China y Japón, porque Japón ya se está frotando las manitas en estos momentos, ¿eh? Sí, Japón ya le juró lealtad a Estados Unidos. Pues sí, se están formando los bloques, a ver cómo se va desarrollando. Si me lo permites, el lunes te buscamos, Flor. Claro que sí, muchas gracias. Flor Castillo, ella es especialista en temas a nivel internacional, sobre todo en estos, en el caso de conflicto y seguridad. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Federal de Electricidad informó que las tarifas eléctricas para el sector industrial y comercial disminuyen en abril, mientras que las de bajo consumo se mantienen. Explicó que las del sector industrial se van a reducir entre 3.6% y 5.3% en comparación con las tarifas que se registraron en marzo. En el caso del sector comercial, la disminución es de entre 1.5% y 3.1% en el mismo periodo. La tarifa de uso doméstico de alto consumo registra una baja de 1.5% en abril. El horario de verano genera cada vez menos ahorros. Esta es una medida que consiste en adelantar una hora el reloj durante la parte del año en que se registra mayor insolación, con el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica, utilizando principalmente en iluminación equivalente a una hora de luz artificial por las noches, teniendo su mayor impacto en el sector doméstico. Sin embargo, de acuerdo con estudios del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el FIDE, el ahorro con la aplicación del horario ha disminuido cada año. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues regresamos ya con los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo. El día de hoy el dólar quedó a la compra en 18 pesos con 50 centavos y a la venta en 18 pesos con 95 centavos en las ventanillas de Banamex. En ICSE Banco tuvieron a la compra o estuvieron comprando los dolaritos en 17 pesos con 55 centavos y a la venta en 18 pesos con 95 centavos. Un peso con 40 centavos de diferencia, lo que nos indica que está en una situación altamente especulativa.